Una de las prácticas más utilizadas en el mundo del fitness son las míticas fotografías del antes y después. A un lado sale un trozo de carne flácido y al otro lado sale un ser de luz que podría ser reclutado por los Vengadores. Y esto, señores, es el arma de marketing más peligrosa que existe, porque te hace creer que lo extraordinario es lo normal. Y esto se explica muy bien en lo que se llama el sesgo del superviviente. Básicamente, el sesgo del superviviente nació en la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aéreas estadounidenses estaban buscando la forma de reducir los derribos de los aviones que estaban en combate. Y por tanto, estaban analizando los aviones que regresaban a casa y veían, pues, en qué lugares tenían más agujeros de bala para poder blindar justamente esas zonas y poder así reforzarlas. Porque evidentemente no podían blindar todo el avión al completo porque se haría muy pesado y sería menos ágil. Así que eso no es una opción. Por tanto, tenían que elegir qué partes del avión iban a blindar. Y lo lógico era blindar aquellas zonas donde más agujeros de bala había. Hasta que llegó un tío que se llamaba Abraham Wald y propuso justo lo contrario, propuso blindar las zonas donde precisamente no había agujeros de bala. Claro, todo el mundo pensaba que era tonto, ¿para qué vas a blindar una zona a la que no disparan? Pero su teoría tenía mucho sentido porque precisamente a los aviones a los que disparaban a esas zonas eran los que no volvían a casa. Es decir, ellos estaban solamente analizando los aviones que regresaban, pero no los que se caían por el camino. De la misma forma que en los hospitales se veía más gente con disparos en las piernas que disparos en el pecho. No es porque los disparos en el pecho sean menos letales, al contrario, es porque a los que disparaban en el pecho no lograban llegar al hospital. Pues esto es lo mismo que ocurre con las fotos del antes y después. Te estás fijando solamente en aquellos que están destacando, pero estás ignorando a todos los demás. Y esto tiene implicaciones muy sencillas. Yo como entrenador te voy a mostrar a mi mejor 1% de mis clientes. No te voy a mostrar al que estaba gordo y sigue estando gordo. Te voy a mostrar a ese que ha tenido una transformación fabulosa. Una transformación que Instagram puede aprobar. Y ese es el gancho para que tú entres. El ver que esa persona que podría ser tú, pero que probablemente no vayas a ser, y digo probablemente porque te estás fijando solo en el mejor 1% de mis clientes, pero tú te sientes identificado y crees que yo puedo darte para ti lo mismo que has visto en esa imagen. Y aquí viene lo maquiavélico, y cuando todo esto se convierte en una maquinaria asquerosa, cuantos más clientes tiene ese entrenador, más fotografías de transformación va a poder exponer, aunque siga siendo el mejor 1% de sus clientes. Sigue siendo un 1%, pero de un número más grande, con lo cual tiene más fotografías para poder exponer. Y esto significa que ese entrenador va a tener al 99% de sus clientes viviendo de la esperanza de conseguir lo que tiene el 1%. Y yo no voy a decir si esto está bien o esto está mal, no soy quien para juzgar. Lo único que digo es que yo en lo particular nunca he usado este tipo de fotografías de transformaciones, primero porque para mí eso no son ni siquiera transformaciones, porque matarte de hambre para bajar de peso es algo que cualquiera puede hacer, y digo bien, cualquiera puede hacer, porque donde está realmente la dificultad, y hay estadísticas que respaldan esto, es justamente en mantener eso que has conseguido. Con lo que si yo quisiera exponer fotografías de antes y después, debería haber al menos tres fotografías. La de antes, la de después y la de después de la de después, que es la que a mí me interesa más. Y eso no se ve nunca. Pero es que además, aunque se venda como inspiración para otras personas, en realidad es un cebo. Es un cebo para que pienses que tú puedes conseguir lo mismo que estás viendo en esa foto. Y ya hemos visto que estadísticamente es mucho más probable que no lo consigas a que lo consigas, con lo que no eres un caso de éxito. Eres solamente un cebo para que pique más gente. Y para mí, al menos, eso es una falta de honestidad. Y por eso no uso estas fotografías. No es porque no las tenga, es porque, primero, usar fotografías de mis clientes semidesnudos en redes sociales, cuando ni a mí mismo me entusiasman las redes sociales, pues subir fotografías de otras personas y encima, ya digo, semidesnudos, pues no me hace demasiada ilusión, no me hace mucha gracia. Y me hace menos gracia aún aprovecharme de esas fotografías para que venga gente a decirme que ellos quieren lo mismo. Pero es que ni tu genética es la misma, ni tus condiciones de vida son las mismas, ni tu edad es la misma, ni tu implicación es la misma, ni nada es lo mismo. Con lo que, ¿para qué subes eso si no es replicable por la mayoría de personas que te están siguiendo? Pero esto es lo mismo que los testimonios sobre las dietas y sobre cualquier otra cosa. Los que dicen que los ayunos les ha ido estupendamente, los que te dicen que son carnívoros, los veganos, los paleos, los cetogénicos y toda la parafernalia. Solo estás leyendo al que le ha ido bien, pero no estás leyendo a los cientos de personas que han probado lo mismo y les ha ido mal. Es puro sesgo del superviviente. Por eso te digo que si tu coach quiere publicar tus fotografías en bragas en Instagram, no es para darte reconocimiento ni para que seas una fuente de inspiración, es para que seas un cajero automático. Y sé que este tipo de reflexiones pueden ser muy particulares, pero para eso las hago, porque son mías. Y de hecho, si quieres conocer muchas más de estas reflexiones, cada día mando un email exponiendo los más bajos fondos de la industria del fitness y compartiendo anécdotas y otras experiencias. Y si quieres, te puedes apuntar para recibir estos correos en fitnesslanube.com/email. Pero de momento ya sabes por qué ni uso ni usaré fotografías de antes y después, porque me parece una falta de honestidad hacia ti, pero sobre todo me parece una falta de honestidad hacia mí. Y porque además, la única foto tuya que realmente me importa es la de después de la de después. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.